por ello impugnamos su candidatura, como la de Rosenthal, por ese mismo motivo, por haber aceptado la designación por un método inconstitucional, y en el caso de Rosenthal, además, porque puso en tela de juicio los derechos humanos cuando se alza judicialmente contra la anulación de las leyes de Orilla Vida, punto final. Doctor, gracias por el contacto. Un abrazo y volver, felicidades. Adiós. Hablábamos con el diputado nacional Héctor Recalde, jefe del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados.